Y ahora estamos conectados de nuevo con nuestros miau. Con nuestro felino. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Se escucha? Sí, con muy poca seriedad lo presentamos, amigo. Disculpe, usted. Sí, sí, muy poca seriedad. Yo veo que la ortodoxia no es lo suyo. Mire, ya lo veo. Voy de nuevo. Vamos con nuestro corresponsal, Ángel Basile. Bueno, seguimos enfrente de la ex comisaría 7, en el espacio, cumple un año este espacio de la memoria ganado. De fondo estábamos escuchando Hasta Siempre Comandante, tocado interpretado por el gran Jorge Cuello, que se acercó, y al lado mío tengo a Don Luis, y si yo me olvidé el apellido, Luis Ocaña, que disculpas. El tuyo sí me acuerdo, Marina, pero vamos a hablar primero con Luis. En tanto, ¿cómo se logró, después de mucho, mucho trajín, mucho trámite, poder apropiarse del espacio para la memoria? Sí, mira, en realidad yo formo parte de el Consejo de el Espacio para la Memoria ex-D2, en el ex-D2. En realidad, desde allí empezamos a querer recuperar la parte de la comisaría séptima como espacio para la memoria también, puesto que aquí se cometieron las mismas atrocidades que en el D2 o peor. Es más, funcionaba casi como sucursal del D2. Cuando estaba muy lleno el D2, traían gente aquí a la comisaría séptima. Y la cosa empezó con una ardua, muy ardua tarea de negociación con la Municipalidad de Godoy Cruz. Es decir, en la persona de uno de los miembros del Consejo, sobre todo el Keno París, mil notas preguntando por la posibilidad de por lo menos entrar, conocer, recorrer el lugar y de última obtener un pequeño espacio para consagrarlo como lugar de sitio de memoria. Y nos chocamos con un silencio absoluto a más o menos casi un año de mandarles cartas y documentos. Más o menos, hasta que se fue sumando gente, fundamentalmente gente como el Ramón Córdoba, como el Pablito Seidel, que habían estado secuestrados aquí en la comisaría séptima, yo no lo estuve, y entonces empezamos a un poquito a agrandar el número de participantes en reclamar el derecho a que esto fuera un lugar de memoria, un espacio para la memoria, y nos topamos, bueno, primero con la indiferencia del municipio, su intendente, su gobernador y toda la madre en coche de Cornejo para abajo. El inconveniente fundamental que tuvimos que atravesar es que Mendoza, como provincia, la provincia de Mendoza, no acepta, no adhiere a la Ley Nacional de Sitios de Memoria. Bueno, todo un mensaje político. Evidentemente, sí, así como ese hay varios otros. Bueno, el ex de 2 también, el espacio de la memoria del ex de 2, no hace 30 años que está eso ahí. No, evidentemente que no. Es más, el espacio de la memoria ex de 2 nos fue otorgado por un decreto hecho por el Paco Pérez antes de terminar su gestión, decreto que fue a parar a la legislatura para transformarse en ley y que todavía duerme dentro de la legislatura. Pero a los pocos días de asumir el enano, ¿cómo se llama? Cornejo. Cornejo, perdón. Va a salir prolijita la nota. Hizo otro decreto negando el decreto del Paco Pérez. El problema es que ya estábamos adentro. Claro. Y no nos sacaron ni nos sacarán. Además, amenazamos con... Sí, porque al entrar, al querer entrar al D2, había policía que hacían barreras, decían, más atacá. Y fuimos de a poco penetrando hasta... Como el agua. Exactamente. Y además, diciendo, una vez que pasamos la línea de los calabozos, varios dijimos, bueno, nos metemos acá adentro y que nos vengan a buscar de nuevo, si ya conocemos esto. Ya sabemos lo que está acá adentro. Bueno, eso se logró así, ¿eh? con mucho trabajo. Y sigue siendo trabajo a pulmón, igual que esto. No hay, evidentemente, como no hay adhesión a la ley de sitios, aquí no hay presupuesto, no hay absolutamente nada. Se mantiene exclusivamente con la militancia de quienes quieren mantener este lugar, el lugarcito que nos han dado para como sitio de la memoria. Bueno, y se aprovecha el espacio también para otras actividades. Marina, recordame el nombre porque me lo dijeron 3 veces y me lo olvidé. Marina más Ramón. Sí, y tienen vos con un Nico, compañero, sí. con Nico, producen una actividad, yo no quiero usar la palabra evento, pero es una actividad participativa. Sí, es una muestra interactiva sobre memoria, verdad y justicia, que viene un poco a colarse en una especie de muestra fotográfica que ya tenía la municipalidad en este lugar, así que pudimos como entrar en los rinconcitos que nos habilitaron, y la idea fue un poco también, desde la estética por lo menos, romper con la muestra que ya estaba instalada. Y esta muestra es interactiva porque tiene una parte lúdica, además de pedagógica, está pensada para las escuelas secundarias principalmente. Son distintos dispositivos que juegan con estos tres conceptos de memoria, verdad y justicia, y bueno, intentan como acercarse a la juventud desde su colectividad y sus individualidades, que en general como que están bastante alejadas de lo que sucedió, y se busca como no solo como recordar, volver a hacer memoria, sino también conectar con sucesos o cuestiones que siguen pasando hoy en día, que lo puedan trasladar también a lo que sigue pasando, y que puedan hacer reflexiones a partir de ahí. Bueno, recordé, tomo esto último que dijiste, volvemos con Luis, con respecto a que sigue pasando, hay cosas que siguen pasando, por eso la importancia de la memoria, la bandera, que la sigamos sosteniendo, personas que no hemos vivido lo que han vivido ustedes. Yo tenía menos de un año cuando fue el golpe, pero que, por ejemplo, vos, Marina, ¿cuántos años tenés? 29, una bebé, yo estoy a punto de cumplir 50 casi, y hay cosas que yo no he vivido, pero que necesito que se sigan manteniendo para que no se olvide, que no se repita, cosas que incluso represiones, discriminaciones, siguen pasando. Sí, yo creo que sí, tenés toda la razón. Evidentemente, lo que ha cambiado de aquella época a ahora es el modo en que actúa el neoliberalismo y el poder real, que es el poder económico. Es decir, che, basta, no, dejen de revolver en el pasado, hablemos del futuro, ¿ah? ¿Eh? Tenemos unas casitas divinas para hacer, y en realidad eso lo muestra, por ejemplo, esta aberración que se ve en el edificio de la comisaría séptima. memoria, verdad y justicia, que son los tres lemas que levantan todos los sitios de la memoria en el país. Y agregaron al lado democracia, como si memoria, verdad y justicia fueran antidemocráticas. Pero quieren agregar democracia para decir, medio como olvidemos estas otras dos. Somos derechos y humanos, dijo alguien alguna vez. Exactamente. Y en realidad, la realidad que estamos viviendo actualmente amerita mucho más que movilizaciones y acciones que las que hicimos en los años 70 y 60. Porque evidentemente la situación internacional ha cambiado, el estado de rebeldía de la gente también, pero todo eso no es nada más que el fruto de aquel famoso golpe de estado cívico-militar, donde los militares hicieron el trabajo sucio de torturarnos, secuestrarnos, torturarnos y desaparecernos, pero con el aval, la plata y la intención de los civiles que no te dejan protestar y que no te dejan ni tantito así, como decía el Che, de perder un centavo de sus ganancias y mantener el silencio en la gente. Este silencio que vemos ahora y está, decir, pará, si aumentaban la nafta en los 70, como lo están haciendo ahora, hubiéramos prendido varias estaciones de servicio. Y sin embargo ahora se normaliza esta normalización de la introducción del neoliberalismo, es el producto del golpe de Estado. Por eso la necesidad de recordar que esto no ocurrió hace 10.000 años, es un pasado muy reciente en el que en esta comisaría gritaban compañeros colgados de un gancho o mujeres en el piso de arriba que eran arrastradas de la cuarta sección para mostrar la limpieza de la ciudad. Como el señor que está pasando la maquinita ahora para cortar el pasto y se vea todo bonito, bueno, esta idea es la que querían imponer y la que lograron de alguna manera imponer a la sociedad argentina. Bueno, muchas gracias a ustedes dos, porque muy, muy importante el aporte, y volver a invitar, invitarnos un poquito a la actividad que hacen. Memorias en Juego es la muestra y va a estar abierta para todo público, gratuita, de 8 a 18, hasta el 25 de noviembre. Si quieren también hacer visitas guiadas con escuelas, pueden pedir el formulario, se los pasamos y pueden hacer visitas guiadas en grupo y nada, muchísimas gracias. Bueno, compas, ahí está, ahí teníamos el aporte, les damos las gracias, ahí está, gracias. Yo continúo acá, voy a sacar un par de fotos y filmar algo para la página. Perfecto, Comba, muchas gracias por toda esta transmisión que ha estado muy buena, hemos podido escuchar ahí en primera voz sobrevivientes, personas que acompañan esta lucha, así que ha sido muy, muy grandioso. Sí, tal cual, y bueno, recalcar esta situación que se vive, por lo menos desde Cornejo para acá, que es la invisibilización de esa parte de la historia, negándola, mirando hacia otros lados, ¿no? No olvidar nunca, no olvidar jamás esto que pasó para que no se repita y tengamos fuerza en la memoria. Recordar es no repetir, decía un filósofo alguna vez. Le mando un abrazo. Un gran abrazo, compañero. Abrazo grande, Ángel. Bueno, ahí teníamos a nuestro compañero Ángel Basile de este aniversario, primer año del Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos ahí en la ex comisaría séptima de Godoy Cruz.